Sebastián Bornatelli ya que vive en Algarrobo, adiós querido amigo, la muerte te lo llevó. Sebastián Bornatelli ya que vive en Algarrobo, adiós querido amigo, la muerte te lo llevó. Recuerdo de saludo que le mandé para todo, solo para tu familia tristeza grande dejó. Recuerdo de saludo que le mandé para todo, solo para tu familia tristeza grande dejó. Ese amigo antiguo es bueno conmigo, por eso es que yo siempre lo recuerdo. Ese amigo antiguo es bueno conmigo, por eso es que yo siempre lo recuerdo. Cuando le cantaba él y a sus hijos, cuando le hice el paseo de Plan Parejo, cuando le cantaba él y a sus hijos, cuando le hice el paseo de Plan Parejo. Me dicen que estaba alegre el día que se accidentó. Cuando salió de viaje junto con su primo hermano, le tocó la mala suerte que murieron los dos. Sebastián Bornatelli, Polo, Sebastián Bornatelli, Ternera. Sebastián Bornatelli, Polo, Sebastián Bornatelli, Ternera. Tenía tiempo de no ir al Algarrobo, tenía tiempo de no ir a su tierra, tenía tiempo de no ir al Algarrobo.